Pero qué economía más grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores, saliendo en directo como todos los lunes entre 8 y 9 de la tarde o de la noche, como ustedes quieran verlo, desde la sede de la CGT, la Confederación General de Trabajadores. Como todos los lunes, también nos encontramos en la sala Clotario Blest, y eso siempre nos remite a saludar a DJ Clotario, sin el cual no sería posible estar saliendo al aire. Y el compañero de las perillas, muchas gracias, DJ Clotario, como todos los lunes. El lunes pasado le estuvimos celebrando el cumpleaños aquí en la radio de DJ Clotario. Está cada día con más experiencia. Dejémoslo en eso, ¿no es cierto, compañero? En el día de hoy vamos a estar tratando, tenemos un capítulo especial. De hecho, en este momento tenemos a tres invitados. Vamos a saludarlos rápidamente, después vamos a pasar uno por uno. Está Lisette a mi derecha, Renato y Carlos. ¿Cómo están, muchachos? Hola, hola. Hola, muy bien. Ahí, como habrán escuchado, este coro de muchachos nos van a venir a conversar, a relatar. Y quizás si sea la oportunidad de debatir, de tener, digamos, poder, digamos, profundizar en algunos temas, de acuerdo a cómo vaya dándose la conversación, sobre el pueblo kurdo. Hace mucho tiempo, y nosotros aquí en Econostras veníamos tratando, digamos, tangencialmente el tema, dejamos algún bloque especial de aquellos programas que realizamos, digamos, sin invitados, dejando algún bloque para hablar un poco de las perspectivas, especialmente político-económicas, de lo que estaba pasando, digamos, con el pueblo kurdo allá entre Siria, Turquía, Irán e Irak, que es como es más o menos por ahí se ubica. ¿Me equivoco? No. Está bien. No sé, si miré el mapa harto antes de venir para acá. Para entender un poco este panorama y justamente con esto que ellos mismos han llamado confederalismo democrático, de alguna manera nos recuerda. De hecho, en Econometras.cl tenemos algún artículo, alguna columna publicada al respecto. Nos recordaba un poco estos estas avanzadas, de alguna manera, podríamos decirlo así, las definiciones van a quedar en mano aquí de los compañeros, avanzadas, digamos, ideológicas y también prácticas de una revolución, digamos, en ciernes allá en Medio Oriente, mientras paralelamente se combate con el mediático Estado Islámico, o ISIS, no sé si va a haber alguna especificación al respecto después, y también contra Turquía, que también se metió en la pelea hace poquito. Bueno, vamos a estar hablando un poco mucho de eso, un poco mucho, y eso se los digo porque el tema, obviamente, hablar de es como, no sé, hacer un programa especial para hablar de los mapuches, ¿no? No da un programa, o un programa especial sobre los palestinos, tampoco da un... no basta con un solo capítulo, pero haremos un esfuerzo en el día de hoy. Y para ello, los que contactamos hace unos días fueron los compañeros del Comité Chileno Mapuche de Solidaridad con Kurdistán. Y de ahí nos acompañan justamente dos compañeros, que es Lisette y Renato. ¿Cómo están? Carlos. Ah, y Carlos. Sí. se me cruzaron los nombres. Y Carlos, que vienen, digamos, vocereando al comité. Y Renato, buen amigo y compañero también de los muchachos, pero que es coordinador político de Jóvenes por Palestina. En esta mixtura, la gente que tenemos en el día de hoy, vamos a poder, digamos, sacarle harto provecho a todas las dudas que ustedes también nos podrían eventualmente hacer llegar esta DJ Clotario ahí en las redes, pero yo creo que ya es hora de que vayamos un poco, yo vaya silenciando un poco mi participación, dejarlo a ustedes. Creo que lo primero, y te lo voy a preguntar directamente a ti, Carlos Olicet, es que nos expliquen un poco el origen de este comité, de cómo se forma este comité chileno mapuche de solidaridad con Kurdistán, para después seguir y meternos un poco también en el tema más histórico. Bueno, muchas gracias por la invitación, Cristóbal. Te parto contando que el comité nosotros lo formamos más o menos en mayo, hace un par de meses, recién este año. Un comité muy nuevo, pero que nace bajo la necesidad de conformar una iniciativa de solidaridad con los kurdos acá en Chile que no existía. Hace mucho tiempo en América Latina vienen naciendo muchas iniciativas de solidaridad con Kurdistán, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay, pero acá en Chile no existía. Y se conforma por la... Se conforma entre algunas organizaciones políticas que comparten la iniciativa de solidaridad y deciden conformar el comité para apoyar con iniciativas muy concretas acá en Chile la lucha del pueblo kurdo. Con esas iniciativas concretas, como parte de los objetivos del comité, ¿cuál me podrías mencionar tú? Nosotros partimos el comité con un foro en la Universidad de Chile, en la Facultad de Arquitectura. Hemos hecho también varios foros con la gente de Jóvenes por Palestina. Estamos trabajando ahora algunas actividades con el Comité de Amistad Chilena con el Pueblo Saharaui. Hicimos una funa hace algunas semanas en la Embajada de Turquía por la reanudación de los bombardeos del Estado turco contra las bases del PKK, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Y estamos viendo también algunas otras actividades que vayamos a hacer en solidaridad con los kurdos en base a esta nueva arremetida del Estado turco contra ellos. Justamente ahora que tú mencionas el tema de la nueva arremetida, en palabras de ustedes, ¿qué creen que sería el llamado urgente a que ya, digamos, saliera un poco el tema del Kurdistán de digamos, que pasara a los pasillos de las universidades, a los pasillos de la pega? ¿A dónde ven ustedes la urgencia de empezar ya a hablar mucho más del pueblo kurdo? En realidad en Chile es bastante desconocida, digamos, qué es lo que está pasando. ¿Qué crees tú? ¿Qué motiva aquello? La urgencia está, por lo menos para nosotros, para las organizaciones que componemos el Comité de Solidaridad, porque la lucha del pueblo kurdo se traduce actualmente en una solución democrática para todos los pueblos de Medio Oriente, no solo para los pueblos de Kurdistán. El movimiento de liberación de Kurdistán está en parte dejando de ser solo de Kurdistán, sino que una solución democrática también para el resto de los pueblos de Medio Oriente, que es una región muy conflictiva que nosotros acá en Occidente la conocemos por el terrorismo, por las bombas, los atentados, las decapitaciones por internet, etcétera, pero que no se conoce también la otra parte, de que son pueblos que han estado siempre sometidos a la guerra impuesta por las potencias occidentales, pero que también buscan soluciones democráticas para sus propios problemas. Entonces, para nosotros, la necesidad del comité está en mostrar también hacia Occidente de que los pueblos de Oriente se pueden organizar por sí mismos y buscar la paz. Al respecto, yo creo que no sé si será un poco apresurado, pero justamente yo creo que hay que meterse un poquito en el tema de la historia. Yo ahí te voy a preguntar a ti, Renato, justamente. A grandes rasgos, yo podría entender que después de la Primera Guerra Mundial, cuando se separa, digamos, este Imperio Otomano, como que se hace esta repartija, digamos, ahí en Medio Oriente, los kurdos quedaron, digamos, botados, por decir un tema, palabras bastante vulgares. Y a partir de eso, durante, digamos, los subsiguientes 50 años, empiezan con rebelión, hasta que se van conformando, digamos, en una unidad ideológica, por decir de una manera, el pueblo kurdo, principalmente quizás reflejado en el PKK, y que el Partido Trabajador de Kurdistán, y que a su vez, ahora que el tío, ¿cómo le dicen al tío Apu? Estando encarcelado, tiene una fuerte crítica, autocrítica más bien, bastante interesante, pero esto es contar la historia súper rabia. Yo creo que tienen que haber hitos, digamos, en estos en todo este tiempo, al menos estos 100 años ultra resumidos y bastante simplistas que acabo de decir yo, que lleven un poco al Kurdistán a emplazarse en esta zona también. Y el por qué también ha ganado harta, digamos, aderezo, simpatía, digamos, incluso los mismos kurdos, o sea, aquí lo que hubo una intención de unir un pueblo que estaba, digamos, desperdigado. Pero te lo dejo en tus palabras, Renato, para que nos hagáis un poco un repaso histórico. Bueno, fíjate que yo no soy la persona más instruida en los detalles de la historia específica de la política kurda, pero sí sería bueno destacar, como para entender un poco, que los kurdos de Turquía, con los de Siria, con los de Irán o los de Irak, cada uno tienen distintos partidos, ¿ya? Y en el fondo tienen propuestas distintas. Y hay partidos de digamos, del Kurdistán, por ejemplo, de los que hoy gobiernan el Kurdistán iraquí, que son muy cercanos a Estados Unidos, y Turquía e Israel, ¿te fijas? Y por otro lado tenemos al PKK o al PYD en Siria, que tienen propuestas completamente distintas, alianzas distintas, y en el fondo la novedad, digamos, es que las ideas del PKK y del PYD están un poco traspasándose al Kurdistán iraquí en los hechos, ya que estos movimientos, digamos, son los que han estado llevando la lucha contra el Estado Islámico. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, esa sería la novedad, que en el fondo, dentro de esa diversidad ideológica o de propuestas que existe dentro del Kurdistán, hoy día la propuesta del confederalismo democrático es la que está agarrando más fuerza y demostrando en la práctica, digamos, ser una alternativa viable para los kurdos en Siria y en Irak y en Turquía. Cuando decimos hoy en día, ese periodo actual, ¿desde cuándo, digamos, en el tiempo, digamos? Es justamente a partir del fue una unidad, me estoy usando imaginación, una unidad a partir de, digamos, del enfrentamiento contra el Estado Islámico. ¿Qué hace aunar esas posiciones en torno, por ejemplo, a este, que vamos a estar hablando más adelante, este experimento político-económico del confederalismo democrático? ¿Cuál crees tú que haya sido el hito ahí de la unión de los distintos, las distintas visiones respecto de los Kurdistán? Mira, yo podría decir, en primer lugar, que hay que entender un poco quizá el contexto en el que se desarrolla este conflicto y esta revolución en Kurdistán, y que yo lo situaría más o menos a partir del año 2011, que fue justamente el inicio de la mal llamada Primavera Árabe, ya que en el fondo, y eso también es un tema para sacarlo a colación, claro, o de remarcar que, por ejemplo, el mismo concepto de primavera árabe, comillas, fue un invento de los norteamericanos, ¿no? Es decir, que en el fondo ellos veían esto como la caída del bloque soviético, en el fondo, de que llegó la revolución democrática, el libre mercado. Ellos más o menos querían hacer lo mismo en toda la región, con el apoyo de Turquía, de Qatar y de la hermandad musulmana. Eso era la primavera árabe, en el fondo. Y dentro de esos proyectos implicaba reemplazar a varios gobiernos de la región, partiendo por el de Egipto, el de Túnez, Libia, que fue una intervención de la OTAN bastante brutal, y por último el gobierno sirio. El gobierno sirio que, digamos, es un régimen que no es democrático, pero sí, digamos, en términos de la región, jugaba un papel importante en apoyar a la resistencia palestina, apoyar a Hezbollah, le dio su apoyo al PKK en su momento, digamos, es cercano a Irán. Entonces, en el fondo, es como estos países que no son del agrado del imperialismo norteamericano. Y, en el fondo, dentro de esa dinámica, Estados Unidos y las potencias, sus socias, Arabia Saudita, Qatar, Turquía, etcétera, empezaron a financiar grupos de mercenarios que llegaron a la zona, ¿te fijas? Y dentro de todo, esa masa de mercenarios que llegaron y de gente que eran, no sé, musulmanes conversos de Europa que llegaron, se creyeron el cuento de que iban a ganarse las vírgenes, el paraíso y qué sé yo, llegaron a la zona, digamos, y asusados por estas potencias empezaron a ganar territorio frente al gobierno de Bashar al-Assad. Después, estos grupos, entre los que estaba el Estado Islámico, que ya existía desde unos años más atrás, se expandieron a Irak. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, se creó ahí una situación de conflicto, se creó un monstruo en el fondo, y este monstruo tiene un proyecto o una visión, digamos, totalitaria, de crear un califato mundial donde todos los que no piensen como ellos, incluso si son musulmanes, hay que eliminarlo, y eso incluye, lógicamente, en la ecuación a los kurdos, ¿Ya? Y en ese contexto, digamos, la propuesta del Kurdistán es interesante, y eso quizás lo podemos ver cuando hablemos del confederalismo democrático. El plan de los norteamericanos no es cambiar, hoy día ya no es cambiar los gobiernos por, o sea, cambiar los regímenes por gobierno de la hermandad musulmana, sino que es destruir los estados nacionales o los estados que existen desde la Primera Guerra Mundial. Entonces, en el fondo, el proyecto de Estados Unidos es romper Irak en tres estados, un estado chiita, un estado sunita y un Kurdistán, romper Siria en tres o cuatro pedazos, una parte alawita, una parte kurda, una parte sunita, y en el fondo destruir a todos los estados y crear lo que ellos llaman estados étnico-confesionales homogéneos. Es decir, que haya un estado para una religión. Entonces, en el fondo va a haber un estado cristiano, un estado sunita, un estado chiita, y eso también va en interés de Israel, ¿te fijas? Porque ahí sí tiene sentido que exista un estado judío. En el fondo, que la religión sea el fundamento en el cual se articule el Estado. ¿Ya? Y eso es un proyecto que han tenido los norteamericanos y los israelíes desde hace bastantes años. De los años 80 hay un documento que se llama el Plan Jinón, está el proyecto del Nuevo Medio Oriente, y han salido y se han publicado varios mapas de cómo a ellos les gustaría que fuera el Medio Oriente. Entonces, en el fondo, el confederalismo democrático es consciente de que el plan de Estados Unidos es balcanizar, digamos, los países y crear estados nacionales, o sea, o estados más pequeños, y en el fondo ellos lo que proponen es democratizar la sociedad, digamos, y que ya exista convivencia dentro del marco y que ya existe, digamos, como punto de partida. Y eso quizás lo podría elaborar más Carlos, y creo que sería interesante como propuesta, quizás hacer paralelos con Bolivia o algo por el estilo. Pero yo tengo una pregunta al respecto. Que aparte de, digamos, del rol, por ejemplo, de Israel, ¿qué importancia, por ejemplo, tienen los recursos de la zona, petróleo, por ejemplo, para justamente en estos mismos planes que tú estás articulando, y que incluso me comentas lo de, como los mapas, digamos, que es una forma bastante, digamos, práctica de poder verlo y analizarlo? ¿Qué rol juegan justamente los recursos naturales ahí de los territorios en disputa? Bueno, hay dos proyectos de oleoductos bien importantes, digamos, o ideas de proyectos de oleoducto, porque ninguno se ha concretado en la práctica, que uno es un oleoducto que va desde Irán, pasa por Irak, pasa por Siria, Líbano y Europa, que sería el proyecto que en el fondo le convendría a Irán, a Siria, sirvió para traer a Irak a su esfera de influencia. Y otro proyecto era el proyecto que iba desde Qatar, Arabia Saudita, Irak y Siria. Entonces, en el fondo hay una pelea entre los cataríes y los iraníes, digamos, de sacar ese petróleo hacia Europa. Y en el fondo, como a Siria no le interesa ser amigo de Qatar, porque Qatar financia la hermandad musulmana y qué sé yo, entonces ahí hay un interés, digamos, existe este conflicto de intereses en el fondo. Y hay otro tema importante, es que, si tú te fijas, una de las formas que usa el Estado Islámico para financiarse, es decir, cómo ellos compran armas, consiguen armas y recursos, es a través de la venta de petróleo contrabandeado, ¿ya? Y si tú te fijas, y eso es importante decirlo, uno puede robar petróleo, pero la ganancia no está en robárselo, sino que la ganancia está en vender ese petróleo. Entonces, ¿quién le compra el petróleo al Estado Islámico? Se lo compra Turquía, se lo compran compañías europeas, se lo compran compañías israelíes. Y entonces, en el fondo, esas son las potencias que, o los países que en el fondo están dándole cuerda a esta cuestión del Estado Islámico. Hay un artículo de un diario alemán, el Die Welt, que lo publicaron hace como un mes más o menos, y explica en el fondo la relación de Turquía con el Estado Islámico. Es decir, Turquía le entregó armas al Estado Islámico, le dio cobertura, digamos, de seguridad, les dio entrenamiento y además les construyó oleoductos, digamos, clandestinos, con cañerías bien, bien artesas, si se quiere, para contrabandear este petróleo, digamos, para saquear industria y qué sé yo, y como contraparte Turquía ocupaba, ¿no es cierto?, al Estado Islámico para justamente masacrar y eliminar a sus enemigos en Siria y en Turquía, que eran el PKK y el PID, además del gobierno de Bashar al-Assad, ¿te fijas? Y así llegamos a los kurdos, nos pasamos por, digamos, por el contexto, justamente respecto a lo que comentabas tú de lo del petróleo, lo había leído, o sea, no... uno igual se pregunta dónde se saca financiamiento. De hecho, todas las organizaciones que han pensado emprender la lucha armada saben que uno de los límites justamente es cómo financiar las armas, ¿no? Y aquí uno veía que pasaba y pasaba, y que de alguna manera tenían que estar haciendo, y es públicamente sabido esto que comentas tú de que ellos venden petróleo. Lo que no es públicamente sabido es quién lo compra, que es lo que estabas diciendo tú. Vamos a seguir hablando de los kurdos, ya nos vamos a meter obviamente en materia, después de este bloque que fue más bien introductorio y de que nos da este marco, digamos, de cosas que están pasando en este momento, que a veces uno lo ve tan lejano, digamos, pero que influye, digamos, en decisiones globales. O sea, ahí están las atenciones de no solo Estados Unidos, como mencionas tú también, de Europa, los rusos. Así que bueno, vamos a seguir conversando de eso después de esta canción que vamos a dedicar justamente al pueblo kurdo, una canción muy bella, se llama Ana Clara. Yo la conocí hace bastante poco, no me avergüenzo de ello porque fue una bonita sorpresa. Y pensando también en que una de las características también bastante mediáticas, pero que yo al menos respaldo absolutamente, que esta alta participación, digamos, de compañeras en la pelea que están dando los kurdos, vamos con esta canción que se llama Ana Clara, del uruguayo Biglietti, Daniel Biglietti. Ella escribe en las paredes resistir, bufanda roja y negra por la espalda, minifalda, Ana Clara. Borra infancia aprendiendo en bellas artes a crecer, con pechos de rosales sin espinas, Marina, Ana Clara. Es de agua cuando el hijo se enamora de la sed, y si el niño le regala una amapola, llora solo, Ana Clara. Nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar, aunque sabe que lo nuevo se conquista, anarquista, Ana Clara. Si la quiere, de tan tierna tiene miedo de morir, y entonces pone espinas en las rosas, temerosa, Ana Clara. De mañana va tejiendo los telares de la duda, aún desnuda preguntándole al espejo un consejo, Ana Clara. Hospital que conocen la dulzura de sus manos, los dolores con mirarla ya se olvidan, fisiatría, Ana Clara. Si el camino, Ana Oscura, siempre claro quieres ver, si el camino, Ana Oscura, siempre claro quieres ver. Nunca dejes, Ana Clara, tu locura compañera, tu locura de palomas, casi halcones, tus pasiones, Ana Clara, tus pasiones, tan aclaro tus pasiones. Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bueno, volvemos aquí para hablar con Carlos, Renato y Lisette sobre el pueblo kurdo, hablar sobre el Kurdistán como un pueblo sin Estado. Recién nos estábamos haciendo una contextualización, un marco, y especialmente con, bueno, ahí Renato mencionó desde el origen del Estado Islámico una repasada rápida, digamos, al respecto. También mencionamos un poco cómo fue esta repartija ya con el fin del Imperio Otomano, con el término de la Primera Guerra Mundial, que de alguna manera se llega a esto. Pero yo lo que quería preguntarles ahora, y te voy a preguntar a ti, Carlos, como parte del comité, es cómo se llega a este pueblo dividido en cuatro, en este momento territorialmente ubicado en cuatro estados, que son Siria, Turquía, Irán e Irak, cómo llega, digamos, a organizarse, cómo llega, digamos, a construir esta identidad de la cual había sido prácticamente desprovista luego de aquella división colonialista, digamos, de fines de la Primera Guerra Mundial, si es que justamente existía esa identidad antes. Solo que te quería preguntar. Sí, mira, en realidad la identidad kurda es bastante antigua. Yo no sé si los kurdos, no sé muy bien si son un pueblo milenario, pero si no lo son, se acercan bastante, porque son descendientes directos de los primeros imperios de las civilizaciones occidentales, imperio persa, asirio, etc. Ellos actualmente componen una población de más o menos 40 millones de personas, repartidos, como decías tú, en cuatro estados, pero también a varios millones exiliados en Europa y en otros países. Esta identidad kurda fue, como tú mencionabas, bastante prohibida en la mayoría de los países donde viven los kurdos, por la siguiente razón: de que los estados modernos, los estados nacionales, en su conformación, declaran que se responde a una sola historia nacional, a una sola historia étnica, por decirlo así. Por ejemplo, en el caso de Chile, el Estado chileno. Entonces, el Estado chileno es de los chilenos, no es de los mapuches. Los mapuches tienen que quedarse relegados a ser una minoría siempre, sin derechos políticos, sin derechos sociales, etc. Lo mismo pasa con los kurdos. En 1922-1923, que son las negociaciones de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos y las fuerzas occidentales prometen a los kurdos un Estado. Ese Estado kurdo nunca se llega a concretar y pasa a ser la demanda histórica de los kurdos de tener un Estado kurdo para ellos. Bueno, pasa el tiempo, empiezan a organizarse los kurdos en organizaciones de tipo nacional, es decir, reivindicando su etnia, su lengua, sus tradiciones. Pero por otro lado, el anclaje de la economía occidental en Medio Oriente se empieza a hacer mucho más fuerte con la colonización. Entonces tenemos acá dos situaciones que parecen ser contradictorias. Una parte, que los kurdos se reivindican así como una organización, como una etnia, como una nación. Pero por otro lado, hay muchos otros pueblos, muchos otros sectores de la sociedad oriental que son oprimidos también, y que los kurdos se ven un poco alejados de eso. Entonces, por un lado, la liberación nacional del pueblo kurdo con la liberación social de los pueblos de Medio Oriente se ve separada. Entonces, en 1978 nace el PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Este partido tiene la intención de unir estos dos caminos, de la liberación nacional y la liberación social, no solo de los kurdos, sino de todos los pueblos de Oriente. Ellos nacen como un partido marxista-leninista, inspirados en el Che Guevara, en la Revolución Cubana, en la Guerra de Vietnam. Y este partido, en 1984, inicia una guerra contra el Estado kurdo, o sea, contra el Estado turco, que es un Estado que en ese momento ni siquiera permitía que se hablara la lengua kurda en público. O sea, estaba penalizada por ley hablar en kurdo. Y el PKK le habla a los kurdos en su idioma. Empiezan muchos kurdos que ni siquiera sabían hablar en kurdo, muchos kurdos que no conocían a sus antepasados, empiezan a reivindicar esa historia, pero con un componente de también de liberación social, es decir, una crítica a la economía capitalista, a la depredación de la naturaleza, etcétera. Y en los años 90, que es la época más cruenta de la guerra del PKK contra el Estado turco, mueren alrededor de 40.000 personas en esa guerra. Hasta hoy en día es una guerra que causó mucho daño en Turquía. Y esa guerra podríamos decir que tiene un punto de inflexión después del encarcelamiento del líder del PKK, de Abdullah Öcalan. Y en el año 2013 el PKK inicia un alto al fuego unilateral con el Estado turco. Ellos dicen, nosotros vamos a silenciar los fusiles, no vamos a volver a atacar y nos retiramos de Turquía para iniciar las conversaciones de paz con el Estado turco. Pero ocurre que el Estado turco en ese periodo, ya han pasado 2 años, reiteradamente boicotea las negociaciones de paz, asesina a dirigentes importantes del PKK, bombardea las posiciones de la guerrilla del PKK y ha impedido por todas las formas posibles esas negociaciones de paz. Hace 2 meses, en junio, el 7 de junio, hubo elecciones generales en Turquía y en el parlamento turco el partido pro-kurdo sacó un 13% de los votos, que le da derecho a 80 parlamentarios. De esa forma, el partido gobernante de Turquía pierde la mayoría parlamentaria y para volver a retomar la mayoría parlamentaria inicia una guerra contra el PKK, inicia una nueva guerra contra los kurdos y los vuelve a bombardear rompiendo esa tregua de prácticamente 2 años. Por lo tanto, todas las esperanzas de paz que estaban en ese proceso, esperanzas de paz en la que incluso me dio Alemania, mediaron varios países de la Unión Europea, hoy el Estado turco lo boicotea y lo da por finalizado. Esa es más o menos la historia reciente de al respecto conflicto. Justamente una de las, digamos, caricaturas o ilustraciones que había visto en los últimos 2 meses respecto a la relación entre los kurdos y los turcos reflejaba un ataque como teniendo dos frentes, digamos. Estado Islámico, que estaban ya también en territorio turco, si mal no me equivoco. No realizando operaciones en territorio turco, pero sí ahí tienen su base. De ahí se lanzan, digamos, a atacar en Siria y en Irak. Y gracias por Estados Unidos le reclama a Turquía de que la mayor parte de los combatientes del Estado Islámico pasan a Siria por Turquía. Y pasan por la frontera turca con relaciones con el ejército turco. Es que eso es lo que había visto, como una displicencia respecto a Estado Islámico, pero atacando a los kurdos cuando y de alguna manera dejando atónito, digamos, al mismo discurso, digamos, de porque está súper presente de este, y que yo igual lo comparto en cierta forma, este macabro, digamos, fundamentalismo con la utilización mediática súper potente, digamos, e impactante, porque impacta, sí, en realidad todas las cosas impactan, hasta la decapitación de este tipo que era un arqueólogo allá en Palmira. Sí. Claro que llama la atención, o sea, ¿qué le hizo este viejito de 80 años, digamos? Y aparte que todos los días hay noticias, todos los días hay noticias. Bueno, pero aún así, dentro de ese sentido común, como hijo, digamos, de los medios tradicionales, igual generó una contradicción para algunos que no estaban enterados de que para Turquía parece que el enemigo primordial siguen siendo, digamos, los turcos, los kurdos, digo, organizados para reclamar justamente la creación del Kurdistán. Entonces, a partir de eso, igual uno se empieza a preguntar en este momento, para tener, digamos, la gráfica clara en la cabeza. ¿Quiénes son los enemigos de los kurdos? ¿Quiénes están obstaculizando a mayor grado, su organización, su idea, su revolución también que están llevando a cabo? ¿Cuál crees tú, a tu ojo, cuáles son los mayores obstáculos? ¿Cuál es el enemigo en este momento de los kurdos? En este momento el enemigo principal del pueblo kurdo es el Estado Islámico. Las fuerzas fundamentales de la guerrilla están puestas en la lucha contra el Estado Islámico. Por eso que los pueblos democráticos y progresistas del mundo le reclaman a Turquía de por qué ataca a la guerrilla, por qué ataca a los guerrilleros kurdos, cuando los guerrilleros kurdos están combatiendo el Estado Islámico. Uh-huh. Y hace un par de semanas recién, el Estado turco dice que se une a la coalición contra el Estado Islámico, presta una base militar para que Estados Unidos bombardee al Estado Islámico, pero inicia una guerra no contra el Estado Islámico, sino contra el PKK. Ataca a los guerrilleros que están combatiendo el Estado Islámico, por lo tanto, el discurso contra el terrorismo de Turquía se diluye en un apoyo directo, un apoyo que incluso los estados de Europa le reclaman a Turquía hacia el Estado Islámico. Te comentaba antes que la historia reciente del conflicto entre el Estado turco y los kurdos está puesto en los procesos de negociación de paz entre, en este caso, el líder del PKK, Abdullah Öcalan, con el Estado turco. En el año 2011, iniciando la guerra civil en Siria, los kurdos inician una especie de repliegue. Se empiezan a salir de las montañas de Turquía, se van a Irak y algunos se van a Siria. La parte de Siria, del Kurdistán en Siria, está en la frontera norte. Uh-huh. La frontera de Turquía con Siria. Está la parte norte de Siria. Y en esta parte norte hay tres pedacitos del Kurdistán. Son tres cantones o tres comunas, que son Yasira, Afrin y Kobane. Y el Estado Islámico inicia una ofensiva en el año 2000, bueno, recién el año pasado, 2014, inicia una ofensiva contra el cantón de Kobane. Resulta que en estos tres cantones los kurdos inician una revolución, declaran una revolución que es la revolución de Rojava. Rojava, que es el nombre del Kurdistán en Siria. Que es una revolución que, bajo las ideas del confederalismo democrático, se opone a las ideas del nacionalismo, se opone a las ideas del patriarcado. Y está implementando la solución democrática para los pueblos, que es el confederalismo democrático, oponiéndose a una fuerza que es totalmente contradictoria a esa revolución, como el Estado Islámico, que es una fuerza racista, que es nacionalista, que viola y que decapita a las mujeres, etcétera. Entonces ese es el enemigo principal ahora, apoyado por Turquía y por las potencias occidentales, el Estado Islámico. Rojava, es justamente las noticias derivadas de eso que, digamos, propiciaron de alguna manera la realización de este programa, que es lo que comentaba anteriormente de que, por un lado, se difunden los triunfos, digamos, de los kurdos sobre Estado Islámico, y por otra parte también el hecho de que durante, digamos, estos enfrentamientos, durante esta guerra, se está, digamos, liberando paralelamente. Algo que, digamos, en el fetiche mental me hace recordar a, no sé, a la Revolución Española. O también una comparación que encontramos ahí, este descanso de las armas, luego de los enfrentamientos durante décadas. También traen la colación los zapatistas, digamos. Entonces, de alguna manera, todo ese ruido entre distintos grupos, creo yo que convocaron, digamos, a la atención, y que desembocó en que, por ejemplo, ustedes estuvieran acá en este momento, porque hay algo que está pasando y que va mucho más allá de la guerra, que es lo que yo me gustaría que pudiéramos conversar en la segunda media hora del programa. ¿Les parece? Porque si de alguna manera se plantea que los kurdos, entre, digamos, su fundamento, está el tema antipatriarcal, el tema antirracista, una nueva propuesta, digamos, política, porque leí harto discurso también contra la forma de organización estatal también, y también, naturalmente, económica. Me gustaría que pudiéramos poner, digamos, ojo en eso. ¿Les parece? Antes vamos a ir con nuestra segunda pausa musical. Esta es, bueno, también va para allá.

y también a un compañero de que es el coordinador político de Jóvenes por Palestina, así, con cargo y todo. Compañeros, hay un tema que lo creo que desde que llegaron hace una hora atrás, quería puro llegar a, digamos, a poder escuchar de sus propias palabras definiciones, alcance, características, fundamentos de esto llamado confederalismo democrático. Hay uno de los temas, justamente, que mencionaste, tú al menos, Carlos, en el bloque anterior, tenía que ver con esta visión antipatriarcal. Y a mí en lo personal me parece como fundamental, digamos, como un cimiento importante cuando uno está hablando de una nueva forma de sociedad. Incluso probablemente para aquellos que dicen que a partir de la constitución del patriarcado es que se vinieron los otros demonios, dícese economías heterogestionarias o el Estado. Lizeth, te quería preguntar justamente por el tema del rol de la mujer, digamos, en el pueblo kurdo organizado del que estamos hablando el día de hoy. Bueno, como quería hacer un alcance a lo que tú dijiste antes, que planteaba acá el compañero Cristóbal, que le parecía un poco como cliché preguntarle a una mujer sí. acerca del rol de la mujer en... Sí. en qué rol tiene en esta revolución, pero quién mejor que una mujer para admirar, ¿cierto? Y poder explicar como todo el empoderamiento femenino que hay en las mujeres en este pueblo. Tal vez, no sé si hay mujeres escuchando a esta hora, yo creo que todas hemos vivido en carne propia el flagelo del patriarcado, de la violencia machista que existe aún hoy en día y con mucha fuerza en los trabajos, en la sociedad en general. Y en este mismo sentido es que las mujeres kurdas se cansaron de esto. Y ellas se cansaron de luchar contra el patriarcado por más de 5.000 años. Entonces ya ellas tienen su ejército propio. Bueno, ellas tienen hay muchas facciones revolucionarias de mujeres que luchan y cada una tiene sus propios nombres en todos los países donde se encuentra repartido el pueblo kurdo. Uno de los más conocidos es el IPJ. Y ellas dicen algo que a mí me hace mucho sentido, que ellas plantean que la lucha en primera instancia se da contra sus mismos compañeros, ¿me entiendes? Y después contra ISIS, después contra el enemigo. Porque primeramente la lucha es para obtener la liberación de las mujeres en su propio pueblo, contra sus propios compañeros. Y después es la pelea contra los demás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero se deben derribar todas las trabas que tiene la mujer con su propio pueblo y luego contra contra el ejército extremista islámico y los demás enemigos con los cuales ellas pelean. Ellas se cansaron de ver cómo eran violadas, de ver cómo eran raptadas, de ver cómo eran secuestradas, torturadas, encarceladas, y decidieron tomar las armas y de igual a igual con el resto de sus compañeros emprender la lucha. Tal vez esto uno lo ve desde esta realidad acá y nos parece, no sé, un poco extremo, o uno como mujer diría, oh no, yo no lo haría, pero es admirable el papel que ellas han jugado en esta revolución, porque gracias a ellas se han obtenido muchos de los hitos importantes de liberación de ciudades, cuando fue liberada Kobani, por nombrar como algunos de los hitos más importantes. Y sin las mujeres, sin el rol que ellas han tomado, esto no podría haberse llevado a cabo. El líder del pueblo kurdo, él mismo dice que la liberación de la mujer es la liberación del pueblo kurdo. Entonces, encuentro que como de nuestra realidad de mujer chilena, es admirable y es un ejemplo a seguir. Para todas las jóvenes y las que no son tan jóvenes, y para todas las niñas que aún no son jóvenes, es un ejemplo admirable a seguir y un modelo que tal vez podríamos aspirar nosotros. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, sabes que yo estaba justamente, antes del programa, estaba buscando un poco de, para tratar de entender un poco la organización, digamos, en lo más cotidiano. Y una de las cosas que decían que al menos a nivel de las comunidades le interesaba participación mínima obligatoria de mujeres. No me acuerdo, creo que lo que vi era un 40%. No sé si me equivoco o no, pero al respecto de lo que me mencionabas tú, aparte de la participación, digamos, en la lucha armada, sí. ¿En qué otras esferas, digamos, se caracteriza justamente este quiebre, digamos, con este quiebre antipatriarcal, digamos, y que es un, como dices tú, muy bien, Lisette, que puede hacer conformar un referente actual, contemporáneo, para todos, no solo las mujeres, sino también para todos los hombres, también tienen que ponerse ya antipatriarcal una vez por todas también. Sí. Mira, esto nace por una iniciativa de Abdullah Öcalan, del líder del PKK, pero que en un primer momento se tiene bastante resistencia dentro de su mismo partido, obviamente dentro de los hombres. Los hombres no quieren que las mujeres alcancen más derechos, más responsabilidad dentro de la organización. Pero ellos son históricamente, esa es la duda que tengo. Bueno, no conozco pueblo que no sea históricamente machista, pero, o sea, sí, un cierto matriarcado, sí. Bien aislados, pero es parte de su, digamos, de su estructura, así como los latinoamericanos. Y en general, de la mayoría de los países de Medio Oriente son machistas. Sí. Bueno, en todo Medio Oriente. Lado. Yeah. Pero en Medio Oriente con particularidad. Entonces se toman algunas iniciativas para, obviamente, dar pasos más acelerados al respecto. Lo primero es que dentro del partido del PKK es obligatoria la participación de las mujeres en todos los órganos directivos. Yeah. No existe la figura de presidente dentro del partido, sino de copresidencia. Y todas las copresidencias están compuestas de dos personas, un hombre y una mujer, obligatoriamente. Eso primero en el PKK, pero después se lleva a todas las organizaciones de la sociedad civil, a las municipalidades, a los órganos de sus partidos legales, dentro de las juntas de vecinos, de trabajadores, etcétera. Lo segundo es que se levanta un congreso, que es el Congreso de las Mujeres Libres del Kurdistán, que es una especie de gran paraguas que une a todas las organizaciones de mujeres del Kurdistán, a las organizaciones armadas, a las organizaciones de la sociedad civil, a las de trabajadoras, etcétera. Entonces, la participación de la mujer, claro, se hace famoso o se es más visible acá en Occidente a través de la lucha armada, que ver a una mujer con un fusil es como llamativo, pero las mujeres son parte de la construcción de la nueva sociedad en Kurdistán a través de también otro esfuerzo. Yo creo que, bueno, justamente de lo que estamos hablando ya son, digamos, vivencias, digamos, o cotidianidades dentro de lo que han tratado de implantar, digamos, los kurdos en el marco de esto que llamamos confederalismo democrático. Y creo que la pregunta cae de cajón. ¿Cuáles creen ustedes que son las características principales de esto llamado, que no sé, ya no sé ni siquiera cómo cómo tildarlo? Yo prefiero decir que es como una propuesta político económica, y lo digo así porque tiene mucho que ver, digamos, también con la con el periodo, digamos, de autocrítica que realizó, entre otros, por ejemplo, el líder del PKK. Entonces, de alguna manera, lo que se trata de hacer ahora es llevar a cabo justamente estas ideas. Pero, ¿qué caracteriza a este marco ideológico? No sé. ¿Cuáles creen ustedes que son las principales características? Como decías tú, el confederalismo democrático nace por una propia autocrítica dentro del movimiento de liberación de Kurdistán, que es una crítica que se dirige a algunos ejes en particular. El primero de ellos es hacia el patriarcado. Ellos dicen, nosotros no hemos luchado con suficiente fuerza a esta figura que oprime a la mujer. En segundo lugar, contra el nacionalismo. Nosotros como kurdos hemos replicado el nacionalismo, hemos replicado este afán de enaltecer a la nación kurda por sobre otra. Nace como una crítica también a las religiones, como una forma de dominación de la sociedad. Y en cuarto lugar, como una crítica hacia la figura del Estado, como este gran aparato que une a todas las formas de dominación para oprimir a los pueblos en Medio Oriente. Aquí cabe decir algo que es una particularidad de Medio Oriente, que es que la mayoría de los estados, a diferencia del Estado como lo conocemos en Occidente, los estados allá no son fruto de una revolución, de una burguesía o de una clase social que haya dirigido al resto de la sociedad, sino que son acuerdos entre potencias imperiales. Todos los estados nacieron después de una guerra, una repartija de terreno. No nacen a través de una revolución como ha ocurrido en la mayoría de los países de Occidente, salvo quizá en Irán, que hubo una revolución, pero en la mayoría de los países no ocurre así. Entonces la figura del Estado en Medio Oriente es mucho más opresiva. Ellos dicen la figura del Estado, bajo el plan que tiene el imperialismo, sirve para dividir a los pueblos. Tú tienes un Estado kurdo, tienes un Estado musulmán chiita, un Estado musulmán sunita, un Estado judío, y de esa forma, teniendo varios estados confesionales o nacionales, es más fácil hacerlo entrar en guerra. Es más fácil asegurar la dominación de un Estado por sobre otro, en este caso de Israel o de la fuerza que existe. Entonces el confederalismo democrático agrupa toda esta crítica y es una nueva propuesta que significa, bueno, es todo lo contrario de lo que ellos están criticando. En particular, el confederalismo democrático se está llevando a cabo en estos momentos en Rojava, en el territorio al norte de Siria. Implica que la sociedad se autogobierna, se gobiernan a sí mismos. Ellos no es que estén en contra del Estado, pero ellos no quieren crear uno nuevo, no quieren crear un Estado kurdo. Ellos están viendo en estos momentos bastante simpatía en Bolivia o en Venezuela o en Ecuador, que son países que el tema de la nacionalidad o el tema de los pueblos originarios lo están resolviendo, también con sus propias contradicciones, con sus propios problemas, pero que son soluciones concretas a un tema como el de la nacionalidad. Solo en Kurdistán viven al menos 30 nacionalidades. O sea, si cada una de esas nacionalidades reclamara un Estado para sí, bueno, queda es pólvora eso. En cualquier momento estalla. Entonces, en base a eso, los kurdos dicen, nosotros no vamos a crear nuevos Estados, no podemos crear nuevos Estados porque eso es ampararnos en la estrategia del imperialismo para Oriente. Por lo tanto, por sobre las fronteras nacionales de los Estados, vamos a imponer este confederalismo democrático, que es una propuesta de autogobierno de los pueblos. Cada uno de los pueblos se reúne en su asamblea, en sus organizaciones de la sociedad civil y decide todo. Tienen policías a su cargo, tienen las organizaciones armadas a su cargo, tienen la economía a su cargo, la industria, la escuela, sus propias universidades, etcétera. La idea de confederalismo es, y también esta oposición a la figura del Estado, es porque la organización es como de abajo para arriba, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Exacto. Pero eso solamente está llevando a cabo entre estos tres lugares que conforman Rojava. En la práctica sí. Sí, en la práctica. En la práctica sí. En Turquía, por la situación de guerra, está muy difícil. Ahí la estrategia del Movimiento de Liberación Kurdo es más bien otra, es las negociaciones de paz para democratizar la sociedad turca. En Irak existe un gobierno, que es el gobierno regional de Kurdistán, pero que la familia que lo dirige es una familia que tiene historia de mafia dentro de los kurdos. Yeah. Son los kurdos que son bastante amigos de Estados Unidos y Turquía y que tienen relaciones comerciales con Turquía. Pero en general el confederalismo democrático, la práctica se está llevando a cabo en Rojava. Tampoco con mucho éxito porque están también en una situación de guerra. Claro. Y en situación de guerra es muy difícil crear una nueva sociedad. Entonces claro. Es más bien un experimento lo que está ocurriendo ahí. O sea, no era tan errado entonces llamarlo experimento. Es un experimento. Sí. es un experimento. Algo que no pregunté en todo este momento, uno siempre se imagina, cuando piensa en Medio Oriente, que hay gente que vive, digamos, más bien de la tierra, digamos, de No sé si en el caso de los kurdos ocurre igual. ¿Ustedes saben cómo es, digamos, la composición económica? Eso no lo he encontrado, porque como no están definidos así, digamos, como Estado, me perdí un poco, digamos, claro, no hay datos, no he podido repasar un poco más. ¿Ustedes saben de qué viven principalmente los kurdos? La economía es esencialmente, bueno, es casi de subsistencia. Son pueblos que la etapa del feudalismo, capitalismo, fue muy... Es de una forma totalmente distinta a la como la conocemos acá en Occidente, al menos. Son pueblos que en su mayoría viven de la tierra, de la ganadería, se organizan en aldeas muy de economía muy pequeña, muy microeconómica. En Turquía es distinta. En Turquía hay industria y ahí la composición social económica del pueblo kurdo es distinta. Pero en Siria, que es donde se está imponiendo este nuevo proyecto, la mayoría de la gente vive de eso, de la tierra, de la ganadería, de la artesanía. Son manufactura muy, muy básica. Y la duda que tengo yo al respecto es que dentro de los que muy bien enumeraste anteriormente, como digamos estos ejes, digamos, de la actual propuesta, digamos, de los kurdos, que mencionaba esta visión antipatriarcal, no nacionalista, sin la opresión como parte de las religiones organizadas. Pues justamente ya estaba leyendo sobre la visión que tenía una autoridad religiosa, creo ya, o alguien que haya sido una autoridad religiosa o que profesaba una religión, estando, digamos, como parte, digamos, de la... apoyando, digamos, al pueblo kurdo, pues él era kurdo en sí, dice que no sé, que el tema es no oprimir al otro. Hay libertad, decía, de ¿cómo se llama? De credo, de libertad de fe. Pero, y también está el tema del Estado, que es quizás uno de los más, a mí me parece uno de los más interesantes para analizar. Pero nunca yo he visto que haya una definición anticapitalista, por ejemplo. Y lo que les quería preguntar, así como para ya para ir cerrando, y siendo un programa de economía, creo que me parece esencial. ¿Te saben, digamos, qué planteamientos tienen en torno a lo económico? ¿Hay una visión de propiedad común, por ejemplo, el tema de la tierra? Eso quería consultarle. Por lo menos la definición del PKK es que sí es un partido anticapitalista. Aunque en un inicio es una definición bastante clásica del marxismo-leninismo, eso va evolucionando y en el confederalismo democrático se unen todos estos ejes también bajo los principios del anticapitalismo. O sea, ellos no son solo enemigos del pueblo, de los que son enemigos del pueblo kurdo, sino además enemigos del capitalismo, que tienen un acercamiento también particular porque ellos, como son un pueblo que vive en su mayoría de la tierra o de la naturaleza, definen al capitalismo como un medio de la destrucción de la naturaleza. Ah, yeah. Entonces, en base a eso, ellos también se definen como anticapitalistas y la economía que intentan desarrollar es una economía no capitalista. No me atrevería a decir si socialista, creo que eso está recién por verse, como un experimento, no hay nada muy, muy definido, está por verse, pero sí, no es capitalista en ningún caso. Sí, o sea, los kurdos son también, ellos reconocen que dentro del pueblo kurdo hay lucha de clases. Ah, entonces ellos son, en el caso del PKK, enemigos de los burgueses kurdos. Sí, sí, sí. Como el caso del Kurdistán iraquí, o el gobierno que dirige el Kurdistán iraquí. Porque los burgueses kurdos son opresores de los pobres kurdos. Sí, justamente antes de venir me había visto por ahí una entrevista y mencionaban que hay incipientes cooperativas o de haber, digamos, instalaciones, medios de producción, diríamos en el lenguaje más clásico, digamos, autogestionado, bastante interesante. Nosotros sin querer ya se nos, ya llegamos a la hora de programa, con la participación de los tres. Se fue dando de manera más improvisada, como toda buena conversación, pero que para ustedes ha sido tan provechosa como fue para nosotros, pues yo me considero un auditor más. Es un tema interesante, es difícil colocarlo, el tema del Kurdistán. Sabemos que nuestros compañeros de pega, nuestros compañeros si es que estudiamos en, de estudio o nuestros vecinos, va a ser un tema como más bien lejano. Pero si nos ponemos un poco en usando las mismas noticias que ocurren en los medios, que hablan prácticamente todos los días, si es que no toda la semana, sobre el Estado Islámico, es bueno mencionar el tema de los kurdos. Y también el imaginario, también tan ausente, digamos, de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y estos tipos, me decían, lo están haciendo en plena guerra. Creo por ahí el rescate que queríamos hacer el día de hoy, y eso es gracias a vuestra presencia. Así que tanto a Lisset, Carlos y Renato, a los tres se les agradece su participación el día de hoy. También, bueno, saludos a Jóvenes por Palestina, en el caso de Renato, y en el caso de ustedes, al Comité Chileno Mapuche Solidaridad con Kurdistán. Tengo que leerlo cada vez porque el nombre es bastante largo, muchachos. Cualquier actividad de difusión y todo, ustedes saben que pueden hacerla llegar aquí hasta humilde pero empeñosa radio sindical, que es la radio La Voz de los Trabajadores. Así que muchas gracias a ustedes. Y bueno, no sé si quieren decir algunas palabras antes de cerrar con una última canción. No, que gracias a ti por recibirnos acá en este espacio y saludos a todos tus auditores. Si quieren buscar más información de lo que estamos haciendo, de las actividades que vayamos a realizar, nosotros tenemos una página en Facebook que tiene el nombre de la organización, Comité Chileno Mapuche de Solidaridad con Kurdistán, y ahí nos pueden contactar para actividades o esas cosas. Bueno, también agradecer la invitación, y la gente que necesita más noticias sobre Palestina, que busque una página en Facebook, Jóvenes por Palestina, -hop, y ahí le vamos a entregar lo que necesite. Perfecto, muchas gracias. Muchachos, vamos a ir con la última canción, que justamente habla de la identidad kurda. Al menos eso fue lo que leí para llegar a esto, no entiendo kurdo. Es de una cantautora hace muchos años, que se llama Aisha Chan, y la canción vendría a ser algo así, pero como les digo, habla justamente de Kurdistán. Se llama Simane Kurdi Simane Meye, algo así lo tengo escrito tal cual. Así que con eso nos despedimos. Muchas gracias a los auditores de Con Nuestra. Mañana viene la repetición. Y muchas gracias a ustedes por vuestra participación. A todos, abrazos a sus oídos. امتم هبن هبونا ميه نوا دوران و جاست و فسلا امتم هبن هبونا ميه زماني كردي زماني ميه زماني كردي زماني ميه زماني كردي اورم شاميه زماني كردي هبونا ميه امتم هبن حتى هيا شامي جحالبي حتى شامي جديار بكري جالي واني جديار بكري جالي واني كرد هنا لكردستاني كرد هنا لكردستاني زماني كردي زماني مية زماني كردي أوروشا مية زماني كردي هبونا مية أميت مهبن حتى هيا I'm